Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, gentes buenas, buenas gentes, que no faltáis a la cita semanal con esta banda de incontinentes verbales que somos. Amantes del pad, eso sí, del pixelazo más genuino. Comienza aquí un nuevo Mary Podcast y lo hace al rebufo del Tokyo Game Show, feria clásica donde las haya, que en estas preotoñales, fechas, se hace siempre un hueco en la actualidad, como sabéis, para revelarnos por dónde irán los tiros de la industria en los próximos meses, en lo tocante a todo lo que en esas lejanas tierras, que vieron hacer, por cierto, gran parte de este ocio digital nuestro, anda en desarrollo, Y, bueno, yo creo que todo eso, en algún momento, más pronto que tarde, lo podremos disfrutar en nuestro tradicionalmente, como sabéis, denostado territorio PAL, porque, por suerte, mucho de lo que ahí se enseña actualmente sí que acaba llegando a estos lares. Vivimos otros tiempos, desde luego, aunque quizás no sean todo lo perfectos que nos gustaría en ese sentido, pero mucho, como digo, de lo que se está viendo por allí acabaremos disfrutándolo y nos disponemos a contároslo. Tenéis que saber de qué tenéis que estar pendientes y también, eso hay que decirlo, por qué hay que cruzar los dedos, porque alguna cosita, quizá, ahora lo contaremos, no las tenga pues todas a su favor como para aparecer en este mercado. Vale, en fin, no me enrollo, tenemos más cosas listas en este Mary Podcast nuevo que digo cómo empieza y cedo el testigo a Albert, que está muy pendiente de lo que decís. Muy buenas, tío. Qué ganas tenía de que llegara este Mary Podcast, especial Tokyo Game Show. A descubrir las novedades, ¿no? Que nos van a esperar para los próximos meses nuestras amadas consolas, Yo... Sabe la noticia, ¿no? Correcto, se acabó el podcast, hasta luego. Díselo tú, Salva, díselo tú. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que has visto la luz de los sticks analógicos. El destino. Los botones y las aventuras apagando un internet anualmente. ¿Qué te parece, Juan, esto? Así que venga, hablar de Play 4... Play 4, que esto es lo que me interesa ahora. Venga, sí, va, juegos accesibles. Bueno, ahora hablaremos de Play 4 y de las demás también. Salva, ya te hemos oído. Muy buenas, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Pues aquí estamos un poco liados entre Destiny, FIFA, historias y el Tokyo Game Show, que nos ha hecho a todos ir un poco de culo, pero bueno, suerte que ya se ha acabado y ahora ya dejamos que fluyan los contenidos y que la gente los visite, por favor, porque si no nos vamos a frustrar. Qué forma tan bonita de decirlo. Nos vamos a frustrar en vez de nos vamos a la mierda. Pero también lo puedes decir. Frustrar es una buena forma de decirlo. Motenai, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Bendiciones, buenas noches, buenos hombres. Aquí, a este es los que nos escuchan aquí en, al otro lado de las fronteras. Un placer estar con vosotros una semanita más. ¿Henry está por ahí dispuesto ya el señor o qué? Sí, por aquí andamos otra semana más. A ver con puntos extraños nos sale. Ya está diciendo que le gusta el Destiny. Dentro de 5 días dirá que no le gusta. Paso con el Metal Gear y con los tontos. Tengo que decir a todo esto que esta semana me ha gustado más Metal Gear, un poquito más. Vamos a ir gustando más. La que viene te dará todo. Vamos a ir oscilando y a ver si para Navidades decido si el juego está bien o está mal. Alberto, esta semana me ha gustado un poco más. Verte es bipolar, Totalmente. O sea, no, dicho bipolar, que le suda todo la boya dos veces. Muy buena, Relaño. Muy buena, oye, hay que ver cuánto daño ha hecho el Batman Arkham Knight a los de la Master Race, Juan. Ahí tienes al Arber pagando para jugar por internet y con un pad jugando a un shooter. Esto es un desastre. O sea, el PS se hunde, Juan, el PS se hunde. Pensé que ibas a decir a los de la Master System. Y digo, hostia, este era el año ya de lira, tío. Tío, esto es santo de qué. Pero bueno, te doy la razón. Bueno, pues bienvenido. Alfonso, ¿cómo vas? Muy bien, ya terminando Metal Gear y como al ver un poco luces y sombras y un poco de bipolaridad en el juego también. A lo mejor el perrete, también. Se habla poco del perrete, el perrete me mola a mí. Sí, mola mucho. Te hace el juego muy fácil, me mola por eso, sí, soy muy manco yo. Ya por lo menos vivo sin miedo al spoiler, que eso es una tranquilidad ya. Bueno, pues nada, efectivamente, los que lo estéis acabando, callaos, porque a mí todavía me queda un ratillo que echarle. Saludamos a Sergio, yo creo que vamos estando todos. Señor, ¿está usted por ahí? Aquí estoy, Juan. Pues bueno, ya como decía Salva, ya relajadito después de Japón, así que bueno, a ver qué tenéis que contarnos. ver qué opináis. A ver qué tenéis que contarnos, efectivamente. Tenéis que poneros ya manos a la obra. Albert va compilando ahí todos vuestros mensajes en directo, como siempre, y los que han llegado en audio, que, bueno, después de la semana pasada y ese atracón que nos pegamos, recuperamos en la sección habitual. Pero bueno, todo eso llegará más tarde. Dejamos aquí las presentaciones, nos vamos directamente a los titulares. Hay parte del equipo que, como sabéis, todavía sigue por tierras niponas, que la semana que viene, Dios mediante, estarán aquí. Así que los que estamos, os vamos a acompañar en la próxima, aproximadamente hora y media. Vámonos, titulares. Titulares. Esto no sé si es serio, pero dice: PC Fútbol inspiró la vida de Gerard Piqué. Ahora me lo explicáis esto. No, tampoco, no es exactamente la vida. Él dice que simplemente que su historia, su vida como jugador, digamos, le vino por PC Fútbol, y de paso eso lo enlaza en un artículo para una revista del Mundo, donde dice, aprovecha para su compañía que tiene de hacer videojuegos, pues fue lo que le llegó a esto y tal. Pero bueno, como muchos otros, yo fui de los viciadísimos a PC Fútbol, y eso que a mí el fútbol me ha importado que siempre. Que no era un juego de fútbol, no era de fútbol. Era otra era cosa. Una mierda, yo incluso jugaba los partidos. ¡Adiós! ¡Oh! De esos. ¡Oh! Cuidado, durito, porque me encantaban los comentarios, si os acordáis, de Michael Robinson. Sí. Vale, que la moto un hippie o algo así decía. Yo no voy tan lejos ni en vacaciones, o sea, cosas así, ¿no? Joder, cuando decía yo en el marcador, Barcelona, 3. Real Madrid, 2. Pero eso sigue pasando hoy en día. Entonces, ¿eh? Podríamos decir que con PC Fútbol empezó todo. Exacto. Ahí está, muy bien hilado. Venga, dale, Albert. El niño que invitó a jugar a Minecraft a los refugiados sirios. Pues sí, una historia simpática dentro de la tragedia que es el tema de los refugiados sirios. Un chico que en una manifestación utiliza una pancarta para decir que él admite que haya refugiados en su casa y que le acompañen, que él le enseña a jugar a Minecraft. Muy bien. Ya tenemos videojuego de duchar fornidos hombres. Este titular, el responsable es Sergi. Ahora que nos lo explique. Sergi, sí. Hombre, Enrique lleva ya todo el día subiendo vídeos a YouTube del juego ese, ¿eh? Yo llevo practicando porque quiero ver a Relaño un día en la ducha. ¿Pero esto qué es? ¿Que eres un avatar? ¿Eres un fornido hombre o que los tienes que duchar? Tú eres un hombre embadurnado en aceite y tienes que bañar a otros hombres sudorosos que vienen del gimnasio. Tenéis capturas. Vamos, lo que me gusta a mí, vamos. Tenéis capturas todavía del juego. No me puede mostrar con toda la potencia posible. Habrá que esperar todavía unos años. Sí, sí, DLC. Hace lo que puede. Fox Engine ahí a todo. Tenéis capturas del juego en el Facebook e Instagram de Nacho Ortiz. Siguiente. El mando de Xbox One Elite ya tiene fecha de lanzamiento. Y precio, a ver, que le vaya precio, sí. 150 euros. Pues por eso, a ver dónde llega de lejos cuando lo lancen. Ya lo The BioShock Collection comienza a sonar fuerte. Esto tiene buena pinta. Sí. Otro refrito más. Madre sí, mía. Pero Leñepper, este entra, ¿eh? Este, a mí me gustaría. Sí, igual no es el que más espera la gente, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver, no, tío. Que ¿qué tor de sillas te ha quedado, tío? Que hagan lástima. Un BioShock nuevo, como dice Enrique, que esto ya lo he jugado. Que la colección de BioShock suena bien y ahí se incluye el 2, que es un buen petardazo de juego, pero, hostia, es que solo el 1 y el 3, ¡pum! Por cierto, que si está ahora mismo en el live Tomb Raider, ¿vale? La edición definitiva, para aquellos que no lo jugasteis en su momento, pero ya lo estáis jugando. Go. Siguiente, Tokyo Game Show 2015 recibe 268.000 visitantes. Pero redondos, además, ni uno más ni uno menos. No, sí, sí, sí, se pusieron una valla. Pusieron una valla. Alguno más ha habido. El tema es que no ha sido el TGS con más número de asistentes. Creo que fue 2013 el que tiene el récord todavía. Y bueno, la feria por sí, que el año que viene ya tiene fecha también para coincidir un poco por esta misma fecha en septiembre. Mamma mía. Halo 5 no tendrá los problemas de The Master Chief Collection. Esto va tendrá a entre otro o sea, nuevo. Sí. Ni pantalla partida mismo, tampoco. No tendrá otro nuevo. Lo dicen Kevin Franklin, que es el director de multiplayer de Halo 5, que bueno, lo pudimos entrevistar la semana pasada y comentó que tenían bastante más presión añadida después del fiasco que había pasado con la Master Chief Collection y que estaban centrados sobre todo en que todo saliera bien el Day One. Se podían haber acordado de la pantalla partida también. Hay gente que todavía juega con amigos en su casa. Alguno también partió la pantalla, amigos, que son cosas que no... Bueno, amigos, el que primero que coja el mando, da igual. Ahí lanzándolo a tope. Venga, va. PlayStation VR tendrá un precio igual al de una nueva consola. O sea, que es una consola nueva. Esto se va a pegar un castañazo. Sí. Madre mía. Sí, sí. Las Locon, ¿te acuerdas de las Locon, Relaño? Oh, qué buena era, qué buena era. Pues eso, esto ya lo dije, llámalo PlayStation VR, llámalo Oculus Rift, llámalo como quieras, pero yo creo que para que eso se instale un poco, el precio tiene que ser muy competitivo y no estamos hablando de un precio igual al de una consola. O sea, ya, pues 400 euros y la gafita son tuyas. Esto lo compras irte de la náusea, que esto... Los cuatro frikis que estamos aquí hoy, nadie más. Prepararos. Bueno, y la última dice así, el jefe de Xbox prevé la rebaja de PS4, esto es muy bueno. Sí, bueno, yo me esto la compré el viernes. Para bajar la venta de la competencia es lo mejor que hay, ¿eh? Uy, macho. La compré el viernes por eso, porque vi que esto iba a bajar de precio. Digo, hostia, esto no tiene el mismo caché comprarla ahora que comprarla luego. Digo, vamos a comprarla cara. Correcto, ¿eh? correcto. Claro, o sea, esta me costó 300 pavos. La que compré ahora. Compré también un Volkswagen antes de que bajen de precio porque quiebre Volkswagen. Sí, sí, correcto. Luego lo vende en eBay a 10 veces su precio y se matan por comprarlo. Ah, gran estrategia, sí, señor. Eso es lo que hay que hacer. Bien, Sí, algo de... Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Titulares para todos los gustos, pero como sabéis, la espina dorsal de este podcast es la actualidad y tenemos un buen chorro de eso. Vámonos. A debate. Vamos a empezar por las primeras vértebras, que esta semana las marca ese Tokyo Game Show al que le dedicamos los primeros instantes del programa. Actualidad en forma de feria nipona, ya un montón de años celebrando pues eso, la fiesta del videojuego japonés. Sobre todo japonés, ¿no? Porque es al final lo que se ha acabado convirtiendo, es donde ellos exhiben un poco su músculo y donde también se... pues eso, se autofelan un pelín, porque lo que hacen al fin y al cabo es... van a gloriarse de lo mucho y bueno que pues ellos... hacen por ahí todavía, digo todavía, ahora hablaremos si queréis del tema. Has dicho que hacen, sí que perdona Juan, que no lo hemos entendido. Se van a gloriar. Antes que eso no recuerdo bien, es que se me olvida, ya más allá. Está mayor ya, Juan, está mayor. Decía que tienen cosas todavía, desde luego, de las que presumir y si bien es cierto que Occidente pues les ha ido comiendo terreno, ellos siguen pues demostrando en su mundo. Gran parte de lo que tenemos en su mundo, pero gran parte de lo que tenemos... se lo debemos. Así que nada, chicos, ¿quién me coge el testigo? Salva, te lo voy a ceder para que presentes un poquito la cosa, nos hagas una composición de lugar y luego ya vamos hablando de todo lo que hemos visto y lo que nos ha parecido este Tokyo Game Show. Bueno, yo creo que el Tokyo Game Show poco a poco está remontando. Sí que hace algunos años que quedaba bastante diluido. En la época de la pasada generación, por ejemplo, creo que los desarrollos occidentales se comieron una gran parte del pastel de producciones importantes y los nipones están un poco perdidos, pero yo creo que están encontrando su sitio. Ha habido una oleada de diversos estudios que están brillando bastante. Hay algunos que continúan, como Capcom, por ejemplo, que sigue al pie del cañón. Y yo creo que nos lo miramos ahora con más interés que a lo mejor hace 5 años. No te sabría decir por qué, pero sí que creo que hemos recuperado un poco el interés por los juegos japoneses. Y la verdad es que hemos visto cosas muy interesantes. Hemos visto desde cosas tipo licencias que están teniendo buena pinta, como puede ser el Attack on Titans, puede ser un Saint Seiya o Dragon Ball. Y también hemos visto pues proyectos nuevos que están sacando, como lo nuevo de VanillaWare, que se llama 13 Sentinels, si no me equivoco, que llaman la atención y que están teniendo su público. El mejor ejemplo que tenemos es que poco a poco van llegando cositas y se confirma que se localizan a nuestro idioma y tal, y eso yo creo que demuestra que seguramente no son a los referentes que eran hace 20 años, pero sí que la industria japonesa yo creo que más o menos está viviendo un buen momento, sobre todo con productos muy suyos que se diferencian mucho de lo que estamos viendo a nivel occidental. Me ha encantado una cosa. ¿En serio confías en algo tipo Senseiya y Dragon Ball? Sí. Lo has dicho así, como... Sí. Confío. Digo que hemos visto cosas interesantes porque yo creo que el resultado que estamos teniendo en este tipo de juegos no son malos. Está claro que sin fanservice son títulos que cojean por algún lado, pero dentro de lo que son, yo creo que estamos yendo a un camino interesante. Por ejemplo, el tema de los Naruto son muy potentes y ahora sale... ¡Basta! No, pero el último Dragon Ball está bastante bien y el que sale en 3DS tiene muy buena pinta. Sí, pero por ahora todo lo que estoy viendo de este Dragon Ball de 3DS lo veo como una oportunidad perdida, porque demasiado, no sé, casualizado, demasiado accesible, ¿no? El problema que están teniendo los Dragon Ball desde hace ya bastante años, que tienen que estar ahí para todos los públicos y profundidad poca, pero vamos, aparte de eso... No estoy de acuerdo, R el año. O sea, tiene combos muy accesibles, que es verdad que son súper accesibles de hacer una combinación y te sale el combo solo, pero los combos de verdad, que puedes quitar media barra o puedes quitar más, no hay un Dragon Ball con esos combos. No hay un Dragon Ball que tengas que usar los dashes, tengas que usar el rebote de paredes y tal. O sea, yo creo que tiene suficiente profundidad para quien quiera ir un poco más allá, pero sí que es verdad que es un juego sencillito. Sí, es que tampoco es un Butoden y eso que tiene su nombre, ¿no? Pero vamos, ya te digo, aparte de eso, a mí al menos este Tokyo Game Show también me ha parecido uno de los mejores de los últimos años. Yo también he visto a los japoneses muy perdidos, mirando cada vez más a Occidente, queriendo parecerse cada vez más a los occidentales y perdiendo su identidad, ¿no? Y vamos, he visto bastantes juegos que me hacen ver que buena parte de esa identidad japonesa, de esos juegos Made in Japan que no pueden salir en ningún otro lado, pues están ahí, ¿no? Ahí ya se nos viene un nuevo Persona, se nos viene un Final Fantasy muy prometedor, al fin, y vamos, muchas más cosillas. Luego está también ese Kingdom Hearts, que creo que ya lo comentaremos más adelante, que no sé, a mí me parece muy raro, me parece otro caso Ground Zeroes, ¿no? O sea, primero lanzamos el prólogo y luego el juego completo. Eso todavía está por aclarar, ¿no? Y lo nuevo de venir a War, porque yo ya me temía también que fueran a tirar nada más que de refritos después de que anunciaran el de Odin Sphere, pero oye, que ahí van a estar también con un título nuevo, y aunque se ha mostrado poco por ahora, pero como todos los juegos de venir a War tienen una pintaza alucinante. Hombre, a ver, el Tokio sí que es verdad que lleva unos años que, bueno, no es equiparable en E3 dentro de la comparativa internacional del E3, pero no deja de ser una muy buena feria, sobre todo primero para los usuarios nacidos en Japón o los que viven en Japón y sobreviven al videojuego japonés, y para los occidentales como puede ser Frank o como puede ser el año, que a los que les gusta mucho el sabor y el toque japonés. Yo del Tokio me quedo con un par de cosas, pues, evidentemente hay muchas. Una curiosa es que, como publicaban en Kotaku, Kojima por primera vez no ha estado en la conferencia de Metal Gear. Llevaba la tira de años subiendo al escenario y este año evidentemente por razones obvias no ha subido. Y me quedo con Final Fantasy XV, que aunque como siempre se ha vuelto a mostrar muy poquito, han enseñado cositas muy chulas como lo del Chocobo, que demuestra que el juego va a tener bastantes detalles jugables, como que el Chocobo pueda derrapar, que de repente venga una manada de enemigos corriendo detrás del Chocobo. O sea, me ha parecido muy muy cuidado todo y muy interesante. Y segundo, con Gravity Rush, que era una licencia que tenía Sony por ahí como en un limbo raro de... Sí, lo estamos desarrollando, pero que ya os diremos algo. Y que no solo han anunciado la segunda parte para PlayStation 4, lo siento por los usuarios de PS Vita, sino que además han anunciado la llegada de la primera parte en HD a PS4. Me parece bastante buena iniciativa, bastante buena idea. Sí, yo estoy con Enrique. Para mí el anuncio de Gravity Rush me encantó. De PS Vita sí que es cierto que no hay un catálogo como para extenderse demasiado, pero me gustó mucho, tanto la propuesta que tenía como el personaje, la contextualización, me gustó mucho. Y está muy bien que hayan anunciado esas dos versiones. Y luego también lo que dice Enrique, el tema de que yo creo que es una feria necesaria, muy parecida la feria de, pues, la de Alemania o la de Los Ángeles, y esta es diferente, hay un público ahí que le gusta más allá de los japoneses, y creo que es necesario que esos títulos lleguen y que se dé esa visibilidad, aunque no esté con Kojima ahí, que el pobre le echaremos de menos. ¿Ah, sí? Yo sí. Al verdadero Kojima, ¿no? Al que han cambiado a mitad de producción. Vale. Al que han corrompido. Sí. Enrique, ¿qué querías decir? No, quería apuntar el tema de un juego que a mí me ha encantado. Mentira. Es el Resident Evil Umbrella Corps. Basura. Eso no se nombra, es el innombrable, por favor. Bueno, a ver, por lo menos tenemos la garantía de que Capcom, una vez que vio... ¡Es una mierda! Correcto. Una vez que vio el lío que se había montado con el anuncio, han dicho que, oye, que esto no es el elemento clave de la celebración del 20 aniversario de la saga Resident Evil, que será en 2016. Así que por lo menos eso nos queda. O sea, como juego de acción, como experimento, como título de... Es que utiliza Unity. O sea, yo no quiero calificarlo como Resident Evil low cost, pero tiene todas las papeletas para hacerlo. Poner todos esos logos de todo Resident Evil y luego de repente que diga, bueno, el aniversario y aparezca ese juego, fue como... A mí me parece una falta de respeto al fan. Sí, totalmente. Y aunque se hayan echado atrás diciendo, no, no, esto no es para celebrar el aniversario, pero vamos, es que el aniversario es el año que viene, 2016, está aquí ya. Entonces, ¿con qué lo celebramos? ¿Con el refrito de Resident Evil 0? Que al menos tienen mejor pinta, mucha mejor pinta que esta otra de fachate que han presentado con los mercenarios, los tiros. Si es que no aprende, es que no aprende con esta franquicia. Yo prefiero el remaster, Por mí veces más a eso. Por cierto, ahora que habláis de remaster, recordad que sale en formato físico el juego con el remake y con el cero en enero. Para PS4 y para PC y para One. Eso sí es un detalle, bueno. ¿Ves? Eso sí es un detalle. Y además, al menos en Resident Evil 0 van a poner algo de material nuevo con esas misiones exclusivas de Wesker. Así que esta vez creo que sí me voy a animar con uno de estos refritos. Salva. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo? Sí, cuando se pide turno hay que decir algo, ¿eh? Es lo que tiene. Que te hemos pillado miedo, ¿no? Recordad que en Autumutia de Freddy Nacho es el director. Ojo, que es el que manda este ahora. Sí, sí, es el que manda. Bueno, he querido aportar pues un toque de ese ingenio que me caracteriza, ¿no? Sí. Yo lo que quería decir ahora es que además ha habido anuncios potentes, como puede ser el tema de la expansión de Bloodborne, Antiguos Cazadores. El juego ha vendido más de 2 millones, que me parece bastante teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Y vamos a ver una expansión que será la única que van a hacer, que nos van a presentar 3 localizaciones nuevas, 10 armas, que es casi doblar las armas que había originales. Y la verdad es que tenemos muchas ganas. Para mí es uno de los juegos del año. Es de los pocos juegos que tengo el platino, o sea que me enganché lo suyo. Y creo que es muy interesante pues eso, poder expandir la historia, sobre todo porque el título no es un título mutilado, ni mucho menos, sino que es un título que salió redondo, y poder jugar un poco más con cosas distintas está bien. Y el otro, naturalmente, es Street Fighter V, que se han presentado, creo que se presentó Karin ahí, que es otro personaje de Street Fighter Alpha 3. Benzema, y, ¿no? Sí, sí. Karin Benzema, sí, esta es buena, ¿eh? Y es un personaje muy poderoso, pero que sobre todo lo más interesante de Street Fighter V es la buena pinta que está cogiendo el juego. Yo no sé cómo lo veis, pero el título se le ve muy sólido y se le está viendo, pues, bueno, que será un bombazo tal vez a la altura de lo que supuso Street Fighter 4. Oye, por cierto, no nos olvidemos también de otro tema que entró un poco con calzador en la conferencia de PlayStation, que es el nombre definitivo de Project Morpheus, que se llama al final PlayStation VR o PlayStation VR. Sí, lo hemos dicho en los titulares. Sí, fíjate. Sí, pero piensa que ya no solo el tema de que se haya cambiado de nombre, sino que encima el precio, que no se ha comentado un poco de pasada con los titulares, que dicen que va a venir a costar lo mismo que una consola. Es decir, cuando esto salga vamos a tener que desembolsar otros 300 ñapos para poder jugar en la Play 4. Algunos sí, otros no sé lo queréis. ¿Se me acaba de llamar pobre? Sí. No, no, pero es lo que yo ya he apuntado antes y que llevo ya bastante tiempo apuntándolo. Esto de la realidad virtual se está desinflando a ojos vistas y esto va a acabar incluso peor que en los 90 y ya es decir. ¡Hala! Hombre, en los 90 al menos hubo algo, man. ¿Tú no te pillaste esa gafa de la Atari Jaguar, por ejemplo? Hostias, chaval. No, no, la Master System tenía unas gloriosas también. Ha habido mucho intento, sí. Vale, vale. No, yo en esto, a mí sí me pica un poco la curiosidad. Yo he tenido la oportunidad, y tampoco hay que entrar mucho porque no hay mucho que decir realmente hasta que alguien las traste y tengamos una opinión un poco más formada. Pero yo las que he probado es el kit de desarrollo 2 de Oculus, y siendo como es un chisme que se le supone avanzado y ya cercano a lo que será seguramente la versión final del trasto, bastante más caro me da que va a ser este PSVR. Yo debo decir que quitando lo que viene a ser estar sentado en un sillón, ¿no? Raja. Te muevan por el universo ese que han creado, lo demás es infumable. O sea, yo si la realidad virtual es esa, no está hecho para mí, o es un castañón, desde luego. Veremos lo que pasa, ¿no? Pero si esto se supone que es tecnología más puntera que lo que ha hecho Sony, que no lo sé, está por demostrar. Y ya te digo que no me dejó tampoco el sabor de boca que esperaba, aunque es sorprendente, eso sí. Pues no sé, yo no sé, no tengo mucha fe, pero como es un gadget de estos, pues lo acabaremos pillando como hacemos con todo. Hombre, pinta tiene muy buena pinta, pero yo creo que es, empezando con ese precio como barrera de entrada y más con los juegos que ofrece. O sea, no es que te esté diciendo, mira, es que vas a jugar a juegazos, que solo puedes jugar con esto, pero es que son juegos de tipo Move y cosas así. Es como, vale, no me voy a pagar. Es que no da para mucho más, Alfonso, tío. Es que sí, claro, lo que hay, bueno, por ejemplo, lógicamente hablando, no da para más. Un Street Fighter, por ejemplo. Sí, pero yo, por ejemplo, jugué con las Oculus a Alien Isolation. Habría que meterse en el código a truquearlo un poco, pero, joder, simplemente entrar en la Nostromo con las Oculus y era como, madre mía, esto es la hostia. Pero ver, claro, yo, si no, me no pones... Sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo es que creo que el tema de la realidad virtual es algo que empezaremos a ver en esta generación, una generación que aún le queda unos cuantos años, es decir, pues eso, vendiéndola por separado, ahora un juego que es compatible, ahora uno que funciona mejor, qué tal, bla, bla. Y yo creo que es digamos, el calzador para que para la siguiente generación esto ya venga integrado en todas las nuevas máquinas. Yo, vamos. Ah, claro, que... ahora no, en 2020, ¿no? No, pero creo que es que lo mismo que con los sensores de movimiento. O sea, yo creo que es, bueno, ahora lo lanzamos con este juego, fíjate qué chulo, uno para la familia, uno hardcore, uno tal cual. Basura. Y para la siguiente, pues como se hizo en su momento con Kinect y tal, que luego ya se ve cómo ha salido, creo que ya estará implementado totalmente en las consolas. Dicho lo cual, es el concepto, Albert, yo lo he dicho siempre, yo lo he dicho siempre. O sea, yo creo que la realidad virtual, habiéndola probado, o sea, creo que es una cosa que puedes llegar a convencer. O sea, de entrada necesitas, para que eso triunfe, necesitas el apoyo de las compañías, que todos los juegos sean compatibles con eso, bla, bla, ya no solo los casuals, sino también los hardcore y demás. O sea, tener un buen catálogo compatible con eso. Y para conseguir eso necesitas que mucha gente tenga ese periférico. Y para que mucha gente lo tenga, necesitas venderlo, pues eso, a un precio competitivo que hay yo, otra en cosa, mi opinión, Albert, hay otra cosa, no, otra cosa, no debía pasar de los 150 pavos como mucho. Tú le llamas realidad virtual, pero tú lo juegas y realidad no te lo parece. Y ese es el mayor problema de la realidad virtual, que no es realidad ni nada. Hombre, hay cosas muy chulas. Y recordemos que lo que hemos probado ahora mismo de realidad virtual, todos los que estamos aquí, es la segunda versión de desarrollo del Oculus. Nadie ha probado nada más. El Oculus ya se dijo que la segunda versión tampoco era la definitiva y que había que mejorar muchísimas cosas. Entre ellas, pues eso, el mareo que habla Juan, la resolución, la nitidez, bla, bla, o sea... Esperemos a que esto realmente salga a la versión comercial y veamos a ver si realmente aporta algo en el mundo de los juegos. Yo soy escéptico, pero estoy esperanzado, pero ya te digo. Bueno, la idea es que salga un poco más barato. Yo creo que esperanza, como dice, pero mucho escepticismo, sí, sí. Sí, dale, como dice Albert, o sea, se han podido probar cosas bestiales. Hay, por ejemplo, probar juegos de coche con Oculus y decir, vale, esto es otro mundo, ¿sabes? No tiene nada que ver con lo que he jugado. Sí que es cierto que como también dice Albert, a nivel de hardware están lejos todavía, a nivel de resolución de pantalla, de refresco. Y sí que yo creo que es un poco también tantear un poco cómo está el terreno, ver cómo va entrando esto, que las compañías se vayan acostumbrando. Realmente es muy fácil a nivel de motores gráficos implementarlo, es muy sencillo la realidad virtual, pero claro, a nivel de jugabilidad, pues tienes que buscarle también un sentido a lo que estás ofreciendo, no simplemente decir, venga, pues puedes girar la cabeza, pero jugar a Star Citizen o jugar a juegos de este tipo en la nave, por el espacio y ver eso, es otro nivel, ¿eh? Sí, no, pero de todos modos, bueno, digamos que el TGS ha servido como una primera antesala, ni siquiera la antesala, es lo que viene previo a juegos tradicionales anunciados para VR, para PlayStation VR. Piensa, por ejemplo, que se mencionó que Final Fantasy XIV Online tendrá versión con Morpheus. O sea, que ya es un primer pilorazo de juego tradicional. Bueno, al margen del tema realidad virtual, que evidentemente es todo especular, aunque ya hemos tenido, como decía yo, ocasión de trastear chismes similares, ¿qué más cosas destacamos de lo que se ha visto por ahí? Hoy tenemos un vídeo, ¿no?, por ahí... repescando 17 titulazos. Hemos comentado unos cuantos, pero no todos. Venga, alguien más que destaque alguna cosita que le haga especial ilusión ver por estas tierras. Se ha vuelto a hablar de este juego mítico de Sega, ¿no? ¿Cómo se llama? Que ahora no era el... Que nunca termina de llegar. No. Sony. No, yo desde hablar, luego, ¿no? Juan, lo que he visto y me ha sorprendido bastante ver, porque ya no me esperaba, sobre todo después de la última noticia con la compañía Playmore, ha sido el anuncio, ¿no?, de nuevo King of Fighters. O sea que en principio es para 2016 y se ha visto muy poco, solo unos segundos de vídeo, pero oye, tiene pintaza, ¿eh? Tiene, ¿qué me estás contando, Relaño? Tiene muy buena pinta. ¿Pero qué dice, por favor? Sí, yo cuando vi que hombre, era 3D pensaba que era para 3DS cuando vi los... Madre mía, madre mía. Pero vamos a ver, tenéis que tener en cuenta de la compañía Game que estamos Boy hablando. Color. no va a usar ahora un motor gráfico de última generación. Yo recuerdo ni de penúltima. Yo recuerdo los Kino Fighter tridimensionales de PS2 y técnicamente eran basofia pura, pero oye, jugablemente estaban bastante bien. A ver si ahora aciertan también al menos con esto. Yo con que sea jugable me conformo. Yo de Playmore es que ya no puedo esperar nada más. No, hombre, no digas eso, tío. A estas alturas de la vida y un King of Fighters, además, que digas que con que sea el año, tío, que sea el año, que sea jugable, te conformas. Pues ponemos unos cuatro palotes ahí y dices que se llama, yo qué sé, Kim o Terry Bogard, ¿sabes? Mal hecho y fuera, ya. Pero está. Es que venimos de donde venimos, Juan. Joder, que palotes como los del SNK, pobre, ¿eh? No, es la, ¿sabes? Sí, sí, la en plan simple, del pasado. No, ya. Bueno, venga, más. Yo tengo ganas al de Ataque de Titanes y sea una fricada máxima, pero la serie me flipó muchísimo y tiene buena pinta. Me planteé hasta comprarme el de 3DS, al final no lo pillé, pero este tiene buena pinta. Si no decís nada, le cedo el paso a Albert, porque están llegando mensajes y la gente tiene cosas que decir. Léosnos unos cuantos, anda. Joder, me va a costar seleccionar aquí porque he destapado entre estas dos semanas. Hay un tal sangría Metal Gear en los comentarios, a la peña se está pegando con todo el tema Metal Gear Solid, que verás tú cuando vuelva Nacho, la que nos va a caer. Pero bueno, en fin, seguid ahí rajando de Metal que al fin habéis visto la luz. Vamos allá. Vespertu... Luz la que te falta en Destiny. ¿Eh? Juegazo ese. Ahora hablamos de él. Vespertuirne, panza china, básicamente. No somos pocos los que queremos probar esto de la realidad virtual, pero de salida lo dudo. Ni queremos mareos ni tenemos 400 euros. O sea, algunos sí los tenemos, pero lo de los mareos ya no. Bernardo Fernández dice: lo mejor de Tokyo Game Show, como viene siendo habitual en los últimos años, son sus azafatas. Esta feria ya es casi prescindible. Carlos Forcada decía que... le contestaba a Salva y le decía que respecto a Bloodborne, las expansiones, dice, canta la reutilización de recursos con Bloodborne y Dark Souls 3. Y al final Dark Souls 3 es Bloodborne multiplataforma. Hombre, no. Son bastante distintos, ¿eh? Dentro de que estamos hablando de una misma matriz. ¿Quién te ha quedado eso? Aprendiendo palabras, porque sí. Me dijeron, ahora que estás en el puesto de Fran, tienes que decir algunas palabras así, y las dices bajito si no está claro. Para adentro, ¿no? Sí. Matriz. Que se te note cultura, sí, señor. Sí. Para adentro. Claro. Salvador Hernández dice que del Tokyo Game Show definitivamente se queda con Gravity Rush. En cambio, Álvaro con Bloodborne. Carlos Forga dice, ¿nadie va a comentar eso que ha enseñado SNK con King of Fighters? Pues sí, a Relaño le ha gustado. Imagínate tú cómo está la cosa. Lo están esperando, es que ya, a paralizarlo tengo... fuera. Yo os digo una cosa. El listón con respecto vi, a Playmore lo tengo muy bajo. ¿Qué, yo qué lo vamos vi a hacer? Y pensé, ¿por qué no hacen un pachinko? Es que me hubiera gustado. No, también lo van a hacer. También lo van a hacer. Castor dice, es muy significativo que la conferencia de Sony del Tokyo Game Show se podía seguir en inglés y los vídeos salieron en cuentas occidentales. El turno nocturno dice que si Nintendo con Capcom solo sacando Street Fighter V y Konami solo PES, el Tokyo Game Show solo le puede interesar a los fans de los JRPGs. También decía a Panza China que el Tokyo Game Show es esa feria donde se le enseña juegazos a los occidentales que igual ni llegan a Occidente. Prebástico Minguez, estoy muy contento de que salga Gravity Rush 2, pero el desprecio que se le ha hecho a Vita, ni que el primero fuera una demo. Y a ver si está llegando algo más por aquí... Nada, hombre, siguen dándole hostias a Metal Gear. Cambia. Pues no, no. No insistas que no te vamos a dejar que rajes. No, es que esta semana me gusta. Es que no estoy de acuerdo con lo que dicen. Estás en esa tónica. No estoy de acuerdo en esta semana. Una cosa rápida. Ha comentado por aquí uno de los oyentes el tema de presenta juegos que ya veremos si llegan. Mm-hmm. Justo en este Tokyo Game Show ya ha cambiado la tendencia y ya se están presentando juegos en plan, a lo mejor nos lo vamos a pensar salir a Carlos en Occidente. Tipo Final Fantasy Tactics. No nos los merecemos online, directamente. Que, del que han dicho, sale en Japón el año que viene y estamos planteándonos sacarlo en Occidente. O sea, que ya por lo menos han cambiado el cheat. Hombre, pero aquí no Fighter 14 se saldrá, ¿no? Sí, pero dicho así, suena a... Es que no os los merecéis. No a, igual nos interesa. No, es como es plan cierto, castigo. No, pero es cierto. No nos merecemos todo eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. Esa sí, basura también, que han presentado... En fin. ¡Dios! Oye, ¿alguien sabe lo que pretende Square con esto de Kingdom Hearts 2.8, no sé cuánto, HD, Remix? Volvernos locos con los números, sí, que ponen. Habría que despedir al que sigue la numeración, claro, de la serie, despedirlo. tal cual. En el mismo bote donde está Kojima, mandarlo a él también. El director explicó los motivos y, macho, eran más o menos los motivos de Quiet por ir medio desnuda, ¿eh? Sí, es una... Igual o igual, ¿eh? Estos juegos deberían estar protagonizados por Leslie Nielsen, ¿no? La garra como pueda 34, tercio, no sé qué. Para descanse. Que para descanse, un grande. Más cosas, Alberto, ¿no? No, ya está, vamos al tema importante de la semana, va. Venga, pues muy bien, como dice Albert, vamos a pasar al tema importante realmente. Sabéis que, bueno, ha aparecido una expansión, vamos a llamar así, ahora entraremos en pormenores con respecto a si efectivamente lo es o es algo más, de Destiny, la obra que nos regaló Bungie después de haberse dedicado durante muchísimo tiempo a la serie Halo, y que, como sabéis, nos vendieron, permitid que use el término, PS, el online iba a ser esencial y con el que querían pues hacernos jugar durante una década. Va pasando el tiempo, ha pasado un añito, y esta expansión, este Rey de los Condenados, si no me equivoco es el título, Poseídos. Llega para... ¿De los? Poseídos. Poseídos, perdón. Sí, llega para... Prepárate, sí, hablo un poco de memoria. El tema antes, porque claro, si lo presentas de esta forma... Sí, claro. Bueno, es que yo juego mucho a Destiny, ahora lo explico. Ah, y, claro. Y... Está y todo bueno, el día liado, ¿no, Juan? Que pese a que no, aunque no juego mucho, me he leído el análisis de Salva y me da la sensación de que expansión no es, que es algo más, y que mejora lo que yo trasté en su momento y me hace no saber bien el título de la expansión. Aunque si me convence Salva, igual hasta le doy una oportunidad. Lo tengo ahí, por cierto, de esa edición baratilla que salió luego, le eché un tiento y no me termino de enganchar. Tío, convénceme, haz el favor. A ver, es complicado convencerte, porque tú eres un tío muy clásico, pero lo intentaré. El Rey de los Poseídos, que también se conoce un poco como Destiny 2.0, puede pasar tranquilamente como una secuela por la cantidad de contenido que trae esta expansión y que justifica los 40 euros de precio que tanto habíamos criticado, yo el primero, porque yo me esperaba que fuera una cosa como La Casa de los Lobos, que fue el segundo DLC, y no, estamos ante una actualización tocha, que remueve los cimientos del juego. El juego quería ser esta mezcla de MMO y FPS con un mundo persistente en el que cuando te has terminado la campaña tú lo que puedes hacer es ir jugando para mejorar equipamiento y tal. Pero yo creo que falló un poco. Yo he estado jugando a Destiny constantemente, sí que lo he dejado algunos meses cuando ya decía, vale, se acabó. Y el juego era muy... no recompensaba bien al jugador. El luteo era muy, muy discutible, caían objetos de vez en cuando no caía ninguno, uno podía hacer una raid 6 veces y no te caía un objeto, otro a la primera le podían caer 3 equipamientos legendarios, por ejemplo. Ay. Y eso daba una sensación de injusticia tremenda. Además, tú llevas los engramas que se llaman al criptarca, que es el encargado de convertírtelo en armas, en equipamiento, y el tío, pues que era muy simpático y muy gracioso, te lo convertía en equipamiento de otra clase que no podías utilizar. Y cosas de estas pues quemaron un poco al personal. Además, aunque tenía mucho contenido, yo siempre he dicho que el juego tiene como FPS, tiene mucho más contenido que cualquier otro FPS, si no contamos los Borderlands, te podía durar tranquilamente 30 o 40 horas, pero la idea de persistir un año seguido con el concepto original, yo no lo veía. Y ahora todo esto ha cambiado, porque la cantidad de contenido, la historia está muy bien narrada, tiene muchos cliffhangers, tiene mucha variedad de situaciones, hay plataformeo. ¿Ahora te enteras de lo que pasa? Sí, ahora te enteras perfectamente de lo que pasa. ¿Más que en el Metal Gear? No lo sé porque no lo he terminado, no me han dejado. ¿Pero qué pasa en el Metal Gear? Sigue, sigue, Salva. Decía que hay puzzles, hay zonas de plataforma, hay zonas de sigilo. Se da un poco más de variedad que el limpiar la zona y se acabó del destino original. Y se ha metido decenas y decenas de modo aventura que vienen a ser secundarias en las que vas haciendo paso a paso y que no tienen nada que envidiar a la historia. Y lo que hacen todo esto es que el juego pues tenga mucha tela por cortar y que además sea muy, muy satisfactorio, porque cada 2x3 vas subiendo de nivel, han cambiado el sistema de subida de nivel, cada 2x3 vas mejorando y siempre hay progresos. Tú juegas y siempre progresas. Yo creo que lo que decía Salva en el análisis, yo soy uno de los que en su momento me compré el juego para Play 3, todo el mundo hablaba de él, y digo, bueno, si esto me gusta mucho, me compré Play 4 y lo juego como Dios manda. Yo, pero como no me fía demasiado, me lo compré solo para Play 3 y efectivamente estuve jugando unas semanas. Y lo que dice Salva, o sea, tenía los mismos pecados que tuvo en su momento Diablo 3. Es decir, era un juego, un No es un MMO, o sea, al fin y al cabo es un action RPG, pero con formato de shooter en primera persona. Pero en ese formato action RPG de venga, más loot, mejorar, progresar, no hacías eso. O sea, cuando estabas con el mismo equipo, hacías, te tirabas horas, no mejorabas nada, y yo particularmente, que esta fórmula tengo, pero totalmente probada ya, pues no ofrecía nada nuevo al género, salvo eso, el tema del tiroteo, que podía hacerlo en otro juego. Por lo tanto, lo que es el progreso del personaje, yo lo vi muy deficiente y lo abandoné. Y estaba esta semana hablando con Salva, digo, oye, Salva, ¿esto ha mejorado realmente? O sea, ¿me la juego y me compro la expansión? El tío, sí, ¿qué tal? No sé cuánto tal. Que al final, el otro día, efectivamente, compré una Play 4 con Destiny. Y tengo que decir que durante todo este fin de semana, incluso hoy, que le he estado dando ahora antes de empezar el podcast, o sea, mi experiencia con Destiny ha cambiado, vamos, 180 grados. Como dice Salva, o sea, todo lo que he estado jugando, todo, no ha habido misión donde no haya cambiado al menos un ítem o donde no haya hecho algo diferente a lo que he hecho en la última misión. Me ha gustado mucho, Salva. Yo me he completado la campaña, que habré tardado unas 5 o 6 horas, lo que son las misiones son principales. Sí, es eso. 5 o 6 horitas, pero me ha gustado mucho que en cuanto me he puesto a hacer las misiones otras que se me han abierto, digamos, las secundarias o los asaltos, o como quieras llamarlo, aún no me lo he aprendido del todo, pero he estado haciendo cosas del todo distintas. O sea, me ha gustado mucho esta misión secundaria en la que había una fase de plataformeo, otra de carreras por el mapa y la última de limpiar una zona a base de tiroteos. Y luego ha habido otra con un par de jefes cuya mecánica me han parecido muy interesantes. Total, que no paro de hacer cosas distintas y después de cada una de ellas tengo un ítem mejor. El personaje está mejorando. Yo creo que esa es la clave que también supo introducir en su momento Reaper of Souls para Diablo 3. Así que yo creo que, como decías tú, The Taken King es para Destiny lo que Reaper of Souls fue en su momento para Diablo 3. Sí, sí, son dos cosas las que hacen que este Rey de los Poseídos sea brutal. Una es el sistema de progreso y la otra, pues que se ha añadido a un gameplay una mecánica de tiroteo que ya era muy buena, porque, a ver, otra cosa no, pero Banshee de esto sabe un poco, se ha añadido la suficiente variedad para no sentir que estás haciendo siempre lo mismo, que es lo que le pasaba a la entrega original. Además, sale con los que no compraran Destiny en su momento, tienen por 70 euros al todo el contenido que es Destiny, las dos expansiones y el Rey de los Poseídos. Y yo te lo digo en serio, para mí es este pack es imprescindible este año, porque considero que si te gustan los shooters, es que no ahora mismo pocas cosas se le acercan en consola que al Rey de los Poseídos. Salva, y para poder acceder al Rey de los Poseídos necesitas tener los DLCs del primero, iba a decir, porque ya aparece otro juego, pero tienes que tener los DLCs que salieron, ¿no? Porque si no, no puedes saltar directamente del juego a Taken King, ¿no? ¿Cómo? Esto es un fail. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué me estás contando? O sea, salen varios packs para comprar el Rey de los Poseídos, que uno es lo que os he explicado, 70 euros y lo compras absolutamente todo. El otro es comprar solo el Rey de los Poseídos, pero es para la gente que ya tiene las expansiones. Y no hay una fórmula, no, la fórmula de tengo Destiny, pero no tengo a los dos DLCs, esta fórmula no está cubierta. Te sale casi mejor para comprarte el juego entero, porque, claro. Sí, porque... ¿Otra vez? ¿Los packs cuánto valen? Lo he mirado, están a 35 euros, ¿no? los dos. Y el otro 40, te sale casi mejor comprarte el juego. Pero, o sea, los dos DLCs, si tú te compras los dos DLCs, ¿cuánto vale? O sea, claro, y el Taken King 40. Bueno, lo que hizo Reaper of Souls con Diablo fue realmente decir, bueno, oiga, esto es un juego nuevo, ¿no? Yeah. Y te lo tenías que tragar entero. Entero. O sea, da igual que tú tuvieses Diablo 3. No quedó nada del Diablo original, nada. No, pero quiero decir, esto es un juego entero, me refiero, sí, es verdad que tiene la gran parte de la campaña, o sea, de hecho, Reaper of Souls es un acto más, ¿no? Y algunas misiones más, pero vamos, es un acto más, ¿no? Pero lo que hicieron es, oiga, esto no se puede jugar, o sea, no es una expansión en sí. Puedes actualizar fuera, el Diablo. No, fuera. De hecho, se compró entero. O sea, es un juego que se tiene que tener. Sí, pero esto, yo he visto mucha crítica, Mote, y yo supongo que esta crítica viene, pues eso, de el usuario de consola que no está acostumbrado a este tipo de movimientos, pero tengo que decir que este movimiento de lanzar una expansión que, entre comillas, anula todo lo que has hecho durante un año y reestructura varios pilares que definían al juego sobre el cual se lanza, esto es algo muy habitual, tanto en action RPGs, el caso más ejemplar, pues eso, es Reaper of Souls, o en su momento, incluso la expansión de Diablo 2, y muy habitual en los MMO. O sea, recordad, los que jugáis a MMO, o sea, tú cada vez que sale una expansión de World of Warcraft, tú ya sabes que todo lo que has hecho en la anterior no sirve para nada. Cero, sí, absolutamente. Sí, pero es un no, mundo persistente que va construyéndose a medida. Mote, y además en un MMO... Cuando tú te metes en una movida de estas, un juego de este tipo, y insisto, para mí es, llámalo MMO, llámalo RPG, pero creo que, digamos, el filón central es bastante similar entre los dos. O sea, cuando tú te centras en una experiencia que se basa en la progresión de un personaje, esto es el formato que siempre decimos, el formato Den Park. Es decir, yo te meto en una rueda de hámster y te voy dando cada día una armadura más buena, más buena, más buena. Si tú en un momento dado dejas de ofrecer ese contenido, dejas de darle el quesito al ratón, o sea, tú no te dices, vale, esto ya está equipado al máximo, ¿para qué voy a seguir jugando? Pero es que no es el problema, o sea, el problema no es tanto lo que tú estás diciendo, llevas toda la razón, el problema es que hay gente que tiene el juego y le sale más caro comprarse todos esos contenidos, que está mal hecho a nivel de venderlo, o sea, lo que tenían que haber hecho es decir, mira, Taken King vale 40 euros, pero comprando esto ya tienes los DLCs anteriores hecho, y puedes jugar. Imagínate, en The Burning Crusade, que fue la primera expresión de World of Warcraft, The Burning Crusade entendía que tú ya tenías World of Warcraft. Lo entendía, ¿no? Porque si no, no tenía sentido. Pero se vendió, oiga, le vendo The Burning Crusade solo, le vendo todo lo que hay ahora hasta The Burning Crusade, de forma que usted, si ya tiene World of Warcraft, solo tiene que comprar la parte que le falta. Exacto, sí. Es absurdo, porque es acumulativo, ¿no? Y en el caso de Diablo 3, era acumulativo. Reaper of Souls no es un juego nuevo. O sea, es un juego que es acumulativo con Diablo 3. Te lo hicieron comprar entero porque, bueno, yo creo que para Blizzard fue incluso más fácil, ¿no? Solo compró entero y ya tomar por culo. Pero no, o sea, en el caso de aquí, yo creo que debería haberse hecho decir, oiga, ¿qué le falta a usted? Le vamos a cobrar por lo que le falta. Y sí, ya está. Claro, no puedes salirte más caro comprar por separado que comprarte un juego nuevo. Es entero. Absurdo. Y además, claro, el problema que tiene este modelo, que yo no sé si es que no lo han calibrado bien, es que las dos expansiones, la primera expansión es nefasta. La primera expansión es horrible. Sí que añade una nueva raid, pero la raid es pura acción y no... Es mala. Bueno, mala, a ver. Tiene contenido, pero es que no está al nivel de Destiny. Y la segunda está bien, pero es que tanto la primera como la segunda expansión quedan obsoletas cuando sale el Rey de los Poseídos. Es contenido que también se ha renovado, se ha actualizado con el update de Destiny 2.0, pero yo creo que pasará tiempo antes de que alguien le haga un poco de caso, porque es que todo lo nuevo es tan fresco y es tan variado que es que parece eso un juego nuevo. Estos silencios me encantan porque indican que la gente lo tiene todo más o menos dicho. No sé si me habéis terminado de convencer porque, aunque empezaba bien la cosa, todo esto que contáis de lo mal que han gestionado el tema de la venta de la expansión a mí me rechina un poco. Pero bueno, a mí tampoco me han convencido. Está la cosa para comprarse el juego otra vez. Qué va. Poca broma. Yo no sé si al ver la gente estaba opinando. Entiendo que sí, yo estaba pendiente de Twitter y hay mensajitos, así que trasládalos y les oímos. Va. Ah, pues mira, mensaje de Daclais que dice: ¿cómo cambia la historia este DLC de Destiny a modo de historia? Hay cambios muy bien hechos y profundos. También decía Daclais que dice: se puede decir que esta expansión da motivos para comprar una Play 4. De verdad que mejora el juego como para comprarlo. Y decía el Turo Nocturno que Destiny no existe hasta que salga en PC. Por ahora es un Borderlands para gente sin sentido del humor. Un FPS con mando. Bah. Tengo que decir, y mira que soy. He sido, y a esto seguiré siendo, detractor de los shooter con mando. O sea, es que son injugables. Pero, lo decía Salvador el otro día, creo que es de las pocas compañías que han conseguido que al menos no sea desagradable jugar a un shooter con un mando. O sea, no sé qué es, qué fórmula han aplicado, pero es un juego que se hace bastante agradable de jugar, pese a hacerlo con los mandos, pero como tú dices, tú no, ojalá esto en algún momento de una maldita vez salga en PC, porque es que es la plataforma ideal para este tipo de género. Si más fans de repetir cosas mil veces, no hay nadie más que los peceros. De hecho, los menús del juego son PC total, porque vamos, el movimiento simplemente del puntero por la pantalla es para un ratón. Bueno, hay que decir, no sé si lo hemos comentado en algunos titulares de semanas anteriores, pero que se rumoreaba que Bungie ha estado buscando en oferta de trabajo, ha estado ofreciendo un puesto para, corrígeme, Salva, para testear compatibilidad con PC, ¿no? Sí, se ha presentado Iron Galaxy, se ve. Ah, Suponemos, salvo que sea para trasladar algún Halo, que será para una adaptación futura para este Hombre, próximo año. De... Halo está complicado porque la propiedad intelectual es de Microsoft. Correcto, pues ya está, cerrado el tema. Se viene Destiny para PC. 3 años después, o 4. ¿Más cosas o qué? Ya está, Juan. Muy bien, pues si está... Vamos a ir cerrando el asunto debate de esta semana. Vamos bien de tiempo. Estamos dentro de algo que consideraríamos razonable como para efectivamente dedicarle un buen ratito a los audios y al retropodcast, que eso lo hacíamos, ¿no? Era una sección que teníamos. Vuelve hoy. Sí. Que están rajando del metal, tío. Pues venga, Sergio, cuando quieras escuchamos a los amiguetes que nos mandan sus voces y luego nos vamos con el retropodcast. Dale. Va para allá. Micro abierto. Buenas, soy Chete Castro en el foro y hoy mando este audio para hablar contra Albert. Albert, no te metas con Metal Gear, no te metas con Phantom Pain. Por fin estamos en la piel del Big Boss. Por fin somos el comandante supremo de las fuerzas de los Diamond Dogs. Por fin Metal Gear tiene una jugabilidad excelsa. Puedes jugar todo lo que quieras, lo largo, lo corto, todo lo que quieras. Y sin embargo viene aquí... Y te metes con Kojima. No te metas con Kojima, que si tienes su fricada, que para eso es Kojima. Y punto, ¿eh? No me toques a Kojima. Por cierto, Fran, ¿qué tal se vio al The Last Guardian en Tokio? Buenas noches. Buenas. Respondiendo a la pregunta que me hicieron la semana pasada en relación a cómo los venezolanos conseguimos los videojuegos. Bueno, vamos a hablar en mi caso. En mi caso, soy una persona ya profesional, ingeniería, tengo una familia un poco numerosa. Existen dos modalidades principalmente que la gente utiliza para adquirir sus videojuegos. Uno es con importarlo directamente desde Amazon, Estados Unidos, llega por aduana y pasa. Y otro por las tiendas. Por las tiendas es casi imposible comprarlos, son demasiado caros. Así que lo que hacemos, el sistema que empleamos es que cada uno compra 2 juegos a lo mucho, y cuando vamos pasando los juegos, lo vamos rodando entre cada uno. Una vez que cierra el ciclo, que todos lo han jugado, procedemos a cambiarlos en tiendas especializadas que sirven para cambiar, que también es muy caro. Bueno, así estamos en este absurdo control de cambio. Quisiera comprar más, pero las razones de responsabilidades no nos dejan. Hasta luego. Es R. Aníbal Herrera en Twitter. Saludos desde Venezuela. Adiós. Hola chicos, soy Cícer. Lo primero de todo, deciros que si estáis escuchando esto es porque soy pecero. Así que nada, gracias Albert. Los 50 euros mejor invertidos de mi vida. Dicho esto, solo quería preguntaros un par de cositas, que es... ¿a qué habéis jugado este verano, al final? Antes de iros de vacaciones, en uno de los últimos podcasts, no sé si fue el último, comentasteis a lo que queríais jugar en verano. ¿Ha acabado pareciéndose a lo que dijisteis en principio? ¿Habéis jugado algo totalmente distinto? Y ya por último, Nacho, Albert, ¿cuándo sale la beta de Overwatch? Dijeron otoño, pero yo lo quiero ya. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Venga, chicos, gran trabajo y a por otra temporada. Aún mejor que la anterior. Venga, un saludo, me marcho. Hola, media amigos. Soy Carapipi en el foro y Cacafuti91 en Twitter. Y tenía varias preguntas. La primera era qué esperáis de Metal Gear Solid Online, ya que han estado un mes más trabajando en ello, y si creéis que alargará mucho la vida de Metal Gear Solid 5. Y mi segunda pregunta era sobre Kingdom Hearts. Acaban de anunciar en el Tokyo Game Show Kingdom Hearts 2.8 y creéis que habrá un 2.9 que recopile todos los Kingdom Hearts, o al menos el 1 y el 2 para PlayStation 4. Hasta aquí mis preguntas y un saludete a Nacho y a Juan Arenas, que me encanta su memory card, y a los bíceps de Salva. Un saludo. Hola a todos, soy Andrés Montero, Andrés-85 en el foro. Yo os quería dar una sugerencia, porque creo que ya alguna vez lo he comentado, que podréis hacer un poquito de análisis de de hardware para consolas. Igual que lo hacéis muchas veces con el PC, con el tema de tarjetas gráficas y demás, pues también para consolas, en plan poder analizar un poquito de periféricos, volantes, auriculares con micrófono, equipos de sonido, televisiones, no sé, cosas así. Luego quería hablar un poquito del tema de Metal Gear y veo que a mucha gente no le está gustando su carácter tan abierto. Bueno, a mí particularmente, yo siempre he sido más de juegos más lineales, porque no tengo mucho tiempo para juegos tan abrumadores como pueden ser The Witcher, de ese estilo, vamos, así juegos con universo abierto. Y ahora parece que la moda está en hacerlos muy sandbox. Esa moda que se ha unido Metal Gear, que la verdad que muchas veces lo veo con falta de ritmo. No es un no parar como en otros capítulos de la saga, que a pesar de que mucho tiempo te dedicabas a ver vídeos, pero no sé, le daba como otro enfoque más lineal. O sea, lo que duraba lo que duraba, pero era un no parar, vamos, no sé, lo estoy disfrutando, pero le veo a veces un poquito falto de ritmo. Y una cosita más, que no habéis respondido a ver a qué juegos habéis jugado este verano. Que dijisteis que ibais a jugar a algunos juegos, pero luego no habéis dicho si habéis jugado a esos o os habéis dedicado a jugar a otras cosas. Y nada, un saludo y me despido ya diciéndoos que espero veros por la Madrid Games Week, que estaré en el stand de la Escuela de Música Electrónica Artists at Work, poniendo musicón y ambiente al pabellón del IFEMA, donde se va a hacer el evento. Así que espero veros por allí. Y Nacho, a ti que te mola la farra, pues nada, te pondré unos temitas de esos que te gustan. Así que pásate por el stand y nos los pides. Venga, un saludo. Hasta luego. Buenas, señores del Meri Podcast y el gran Albert. Sí, han hecho falta 9 temporadas para que esté de acuerdo contigo, pero lo has hecho, y lo has hecho a lo grande. Hablo de Metal Gear Solid 5, la gran mentira de los videojuegos, el Ricky Rubio del baloncesto, el Anelka del fútbol, el Alonso de la Fórmula 1. Gracias, Albert, por defender la verdad. Gracias por luchar por los lectores. Albert, te recordaremos. Te recordaremos cuando Nacho te escuche y te despida. ¡Viva Final Fantasy XIII! ¡Y viva Albert! ¡Viva! Pero este amiguete, este amiguete que es un crack, no nos ha dejado el nombre, pero bueno. Se merece una plaza. Verás cuando todos estos se escuchen esta semana que lo he defendido, pero no, cambio otra vez, me cambio otra vez. O sea, con toda esta masa, no jodas, tío. Con toda esta menuda mierda de juego, que va. Te vas a empezar por el William Wallace, y si no te gusta mi falda, me pongo otra. Digo, empezamos por el principio. Chete Castro era el que nos dejaba el primero de los mensajes. Bueno, él decía, precisamente hablando de Metal Gear Solid, al ver que no te metas con el juego, que él lo defiende a ultranza. ¿Qué estás haciendo? Maldito seas. Así que, si quieres decir algo que sea muy breve, porque bueno, no hay mucho que decir al respecto. Lo que le dice el Albert es que no te metas Gear Solid. No lo habéis entendido. ¡Hola! Bueno, mantengo, luego preguntaba... a ver, me mantengo porque es que veo que todos van del mismo tono, pero lo muchos, digo ya muchos. Y así habláis vosotros luego. Me mantengo y ahora ya voy a hablar firmemente y serio de mi opinión sobre Metal Gear. ¿Fucking shit o masterpiece? No, o sea, excelente juego y el peor Metal Gear de lejos que ha habido nunca. Es un contraste curioso, pero... No, bueno, tan curioso que dijiste lo mismo de Skyward Sword. Gran juego, jugablemente y mando, y lo pero defiendo, fatal Zelda. Y lo defiendo, sigo planteando lo mismo. Yo estoy en parte con Albert a nivel del juego. No creo que sea el peor, porque para mí será el 2. ¿Qué hay por peor ejemplo? Que esto? Que venga, 2, hombre. El 2, venga, hombre. Me jodas. El 2 es peor, Albert. Hay momentos que. Bueno, el 2 sí que no hay por dónde cogerlo. Solo voy a decir una cosa. A ver si dentro de unos años me lo negáis. Quiero que de aquí. Pues, si ahora te pregunto, te saco una captura de Metal Gear 2 y tú eres capaz de decirme qué pasaron 5 minutos antes y qué pasaba después. Eso y es si yo de aquí 5 años te doy una captura, incluso una secuencia, pequeña secuencia de Metal Gear, eres incapaz de decirme en qué momento estás, qué estabas haciendo y qué ibas a hacer. O sea, exacto. A mí me hicieron un gráfico el otro día, ¿vale? Y te lo juro que hay que tener tres carreras para entender la cómo funciona Metal Gear en su línea temporal, ¿eh? Es imposible. Sí, sí, sí. Coño, pues cuando ves el final no de tiene este, sentido, ya cuando ves el final de este ya flipas. Ya flipas. O sea, no, yo que... entrando sin entrar en ningún tipo de spoiler ni nada, simplemente como estructura de juego estoy totalmente de acuerdo con Albert, o sea, a nivel jugable es perfecto prácticamente. Lo hablaba antes fuera de micrófono y es muy difícil, va a ser muy difícil volver a un Metal Gear anterior y no echar de menos muchas de las cosas que hay en este juego, pero a nivel narrativo es muy malo. Muy malo, no porque la historia funciona y tiene, pero no tiene nada de ritmo. La historia, como dice Albert, no vas a recordar esos momentos, no sabes realmente nada, qué está pasando, nada. Te mandan de un sitio a otro. Y... sí, narrativa y mundo abierto nunca sí, se han pero llevado puede, bien. Esto hay un audio después. A ver, tiene GTA y lo podemos... que... Lo hace, que lo hace muy bien. Exacto, y tiene exacto. The Witcher, que lo hace sí, sí. Sublime. No, pero no es mira, problema pero de, también no hay otro problema como del mundo Skyrim, abierto, que tiene un mundo abierto alucinante. No, no, pero no es problema de eso. No es problema de... hablando, no hay por dónde cuelgo no tampoco. No, pero eso. No es problema del mundo abierto. El mundo abierto realmente tú vas al helicóptero y es el mundo abierto, pero vuelves y bajas y vuelves y bajas. No es problema, es narrativo. Es sí, el juego te pierde de un sitio a otro, te está llevando, no te da esas cinemáticas a lo mejor de 5 o 10 minutos que tanto pegan gustan y te dejan jugar. Sí, sí. No, es como llegas, haces la misión, no sé, no tiene. Y luego ya el tramo final. En terminología técnica, perdona que te interrumpa, es lo que se conoce como una castaña. Sí, a nivel narrativo. Sí, y luego cuando ya. Vuelva Nacho, vais a flipar todos. Es un juegazo. Vamos pero a pillar todo. La parte final, las últimas misiones, eso ya esto es. Esto lo edita Sergi, no sé sí, decir. A nivel, no, a nivel, no a nivel de historia y nada, simplemente jugablemente no tiene ningún puto sentido esas misiones. O sea, ninguno. Pero mira, ya que estamos, yo lo creo oportuno, este compañero Andrés Montero nos. Dice más cosas, ahora trataremos sí, sí. El resto, pero él hablaba y yo estaba, según lo iba diciendo, totalmente de acuerdo con él. Tampoco es que lleve un porcentaje altísimo, pero he jugado lo suficiente como para poder opinar y es lo que estáis comentando. Él decía que le parecía, él siempre ha sido muy fan de los juegos lineales, entre otras cosas por la falta de tiempo que tiene para enfrentarse a juegos de rollo sandbox, que ahora está tan de moda y es un poco lo que ha hecho, salvando las distancias, Kojima. Él decía que los otros eran un no parar, yo estaba totalmente de acuerdo con él. En este me da la sensación de que pasa mucho rato en el que no hace realmente nada relevante desde el punto de vista de lo que es un Metal Gear. Este es un debate que tenemos en el mail de temas pendientes que tocar en el podcast. Lo propuse hace un par de semanas cuando me encontré con esto, las primeras partidas que he hecho con el Metal, digo, uy, aquí esto me lo han cambiado y creo que no para bien. O sea, creo que sería interesante, lo podemos tocar un poco por encima, sería interesante que una semana de estas habláramos sobre esta moda de que todo tiene que ser open world per se. O sea, juegos, yo considero que hay juegos que su enfoque lineal funciona perfectamente. O sea, yo ahora mismo, no sé, dos sagas que me vienen a la cabeza, tanto Resident Evil como Silent Hill, creo que son dos juegos cuya propuesta lineal pega muy bien con lo que quieren ofrecer al jugador. Y creo que son dos juegos que tú ahora mismo los haces open world por el hecho de hacerlos open world, porque todo el mundo le gusta ver capturas con un distancia de visionado de la hostia, y creo que son juegos que pierden su esencia. Y yo creo que Metal Gear posiblemente ha ganado muchísimo al trasladarse en un open world, pero creo que ha perdido la esencia a de Metal nivel Gear. Jugable puede ser. Que pero efectivamente, como Metal Gear decepciona, tío. Eso es inherente al género. No te van a poner 100 horas de la misma intensidad en que no hubiesen hecho más corto. En un GTA tienes las misiones principales que sí, que argumentalmente son la hostia, pero son 10 o 15 horas. El resto, pues. Sobre el año. The Witcher 3 es un ejemplazo de que toda misión, ya sea principal o secundaria, te mantiene un ritmo brutal. O sea, The Witcher 3 es, yo creo que, bueno, es como en su momento y no hace falta. Pero es que no es ese concepto, pero... Albert, de mundo abierto. O sea, tú estás hablando de Witcher 3, que a ver, todos sabemos que no es hazlo como The Witcher 3. Vale, pero es que ese es el tema, que nos han vendido una moto, ¿eh? Nos han vendido una moto porque es realmente... ni es chicha ni es limonada, tío. Claro, es una a nivel cosa de que está medio camino entre una y otra cosa. A nivel de resolver misiones está muy bien que sea mundo abierto, pero vamos, no sé vosotros, pero lo normal es llegar con el helicóptero, aterrizar, hacer la misión y llamar a un helicóptero para simplemente que te lleve a otra zona hacer otra. No es como The Witcher que dices, mira, pues me voy allí, porque todo más o menos te pilla de paso y está muy bien estructurado, te va guiando, o pasa por ejemplo en Batman sin ser tan grande el mundo, pero también una cosa te lleva a otra, claro. Sin embargo aquí es como sube y todo el rato te tienes que ir yendo porque las distancias son, Afganistán por ejemplo, muy difícil moverse, no es un juego que favorezca tampoco a decir, venga, me planto en el mundo este, no llamo al helicóptero en 5 horas y me hago misiones. O sea, yo creo que no es tanto problema de que se haya hecho mundo abierto como tal a nivel de las misiones, sino que como muchos fans, yo soy el primero que lo defiende a nivel de linealidad, me parece que hubiera funcionado igual de bien esos mundos abiertos en las misiones y mantener la esencia del juego. Es que, no sé, me gustaría hacer una comparativa. Sí, juego, me gustaría hacer una comparativa de las horas de cinemática que hay en Metal Gear Solid 5 y compararlo con nosotros. Vamos, yo he visto pero vamos, prácticamente nada. De hecho, cuando sale una, poco, me alegro, tío. O sea, me da alegría porque estoy viendo un poco lo que esperaba ver. ¿Quién, claro, ¿quién claro, no lo iba a decir problema? Que iba a ir a echar de menos la cinemática de Kojima, ¿eh? No, pero yo que nunca la sé aborrecido. Yo lo decía en puro hype. Al final, a la gente que le gusta Metal Gear, sea de una manera o sea de otra, las claro, cinemáticas les gustan, joder, esos 5 o 10 minutos y luego meterte en la misión, de fliparte y decir, adiós, lo que acabo de ver. A mí es lo que más me encanta, ¿eh? Joder, lo que mola, tío. Eso es eso. Es que le vuelve loco. A Mote, vamos, ya sabemos que. No, pero en serio, a la gente que le mola eso. 45 no... minutos de cinemática, ¿no? Vale, a lo mejor eso es demasiado, pero, joder, no, que está bien. De hecho, hay algunas misiones, y Albert ya las habrá jugado, que sí que tiene esa estructura de 10 minutillos de. Sí, tres sí, de son 50. Tres. Sí, sí, tres sí, totalmente. 50, contando el prólogo. Sí, sí, sí, sí. Y luego ya, que te paren una misión a la mitad y te diga, continuará, eso es reírse de la gente. Eso lo acabo de ver yo y es como una sacada de claro, porque, huevos de decir claro, es que encima no te para la misión, no te para la misión y te dice continuará y lo siguiente que puedes hacer es continuar, no es que te puedes ir al helicóptero y hacerte 20 misiones y luego volver, pero vamos a ver, acabar de parar un momento super épico del juego, no me dejes hacer eso, déjame que siga con la misión, pues, claro, ese es el tipo de cosas que falla el juego y rescata a la oveja, ¿no? Claro, después de eso te vas a rescatar a la oveja, claro, ¿sí? Juego, pero si está muriendo allí, joder, qué pedazo, a la oveja de que está en el corral, tío, pero qué pedazo de último debate para el último podcast que va a haber nunca, o sea, es vaya, este, qué en pedazo Nacho de despedida. Esto, ver, hostia. Es que, pero hay una cosa, no, vamos a ver, seamos serios. Hay una cosa que tú has dicho, Albert, a partir de la cual surge todo esto que estamos aquí un poco rajando, y es que el juego es cojonudo. Lo que pasa es que como Metal Gear, a mí por lo menos se me queda escaso, o por decirlo fino, o sea, podría decirlo peor. Como Metal Gear no, pero es que a mí con el 4 ya Kojima me lo dio todo, ya quémame. Venga, va, seguimos con los audios. Sí, venga. El amiguete venezolano recogía la pregunta que hacía Enrique el otro día. Y nos contaba un poco cómo se hacen allí con juegos, al menos su caso, ¿no? Él dice que es un tío que ya trabaja, ingeniero además, le entendemos que tendrá cierto poder adquisitivo y decía que la pía son principalmente dos. Una es importar vía Amazon de Estados Unidos, con lo que supone eso en tema de aduanas y demás, y después es una tienda. El problema es que es algo casi imposible porque los títulos son muy caros y recurrir a una fórmula que me parece súper entrañable, yo creo que por aquí algunos lo hemos hecho también, aunque aquí la situación no sea la misma, y es la de cada personaje del grupo compra un par de juegos, según los terminan se los van cambiando y cuando terminan de jugarlos todos pues van a una tienda y aunque también es caro los cambian por otra cosa y así el ciclo de la vida. Sí, es una estrategia de la que podríamos llamar de toda la vida. Exactamente. No, pero bueno, agradecer al oyente que nos haya respondido a la pregunta porque la verdad es que es muy interesante. Él sabe por qué se lo preguntamos y yo creo que vamos a ver si podemos investigar un pelín más porque daría incluso para hacer un report de cómo comprar videojuegos en otros países. Con particularidad. A escribir. Venga, muchas gracias, efectivamente, amiguete. Y al pie suyo hablaba Cícer. Te decía Albert que si los 50 euros te han llegado, entiendo que sí, ¿no? Por eso estaba aquí su audio. Sí. Ya, sí, ya nos dirás. En el Destiny están. Si es tarifa estándar. Y luego nos preguntaba, no lo hacía él solo, también nos lo preguntaba Andrés Montero, precisamente después de hablar de Metal Gear, que a qué hemos acabado jugando este verano, después de decir a qué queríamos jugar. Yo ya lo digo, ya que estoy hablando, al Batman, básicamente. Yo quería hacerme The Witcher 3, Batman, y me cayó encima la Rare Collection y me he pasado todo el verano jugando la Rare Collection, al Conquer, ¿cómo se llama? Al Battletoads y a varios juegos de retrocompatibles que demuestran que el sistema funciona bastante bien, al menos no he tenido ningún problema ni con los Banjo ni con Perfect Dark Zero tampoco, o sea que bueno, 30 euros, 30 juegos que te dan para muchísimo. Yo le he estado dando en vacaciones, me pasamos con la 3DS fundamentalmente, Luigi's Mansion, y me pasé Super Mario, New Super Mario Bros. 2, que lo tenía pendiente. Yo estuve con Batman igual, luego Xenoblade Chronicles de 3DS y Twin Snakes para GameCube, que me lo pillé ahí en buena mano, así que... Juegazo. Sí, juegazo. Además es un juegazo... Venga, volvamos a Metal Gear. Ese sí era bueno. Es un juego espectacular porque, ¿vale?, es un remake que hicieron los de Silicon Knights, ¿vale? Y las cinemáticas se le iba un poco la flapa. Sí. Y los puristas, bueno, no se llaman puristas, se llaman la gente que no tenía una GameCube y se le jodía no tener el remake. Te decían, ¡buah! Es que esto rompe la esencia de los Metal Gear. Es igual de bueno. Si eso rompe la esencia de los Metal Gear, lo que ha venido después, yo no sé qué ha pasado. Es igual de bueno. Me decían que Kojima renegaba de ese título y me parece una obra de arte. Es el a mismo. Ver si aprende de él. Sí, sí, ah. Tienes que buscar a los tíos que lo hicieron y aprender un poco también. Yo, bueno. Yo he estado jugando mucho al móvil. Al fin he encontrado. ¿Al móvil? ¡Adiós! Al móvil. Al fin he encontrado la serpiente un control aquella del Nokia. Ese, sobre todo ese. Vamos, de todas maneras, como he encontrado un pad al fin que va bien, pues oye. Está dándole. Hay mucha morralla porque en estas tiendas de aplicaciones mucha morralla, pero hay algún que otro juego, alguna que otra conversión bastante buena. Y sobre todo he estado con el Caballero de la Antigua República revisitándolo, ya que Disney solo saca morralla, pues al menos este clásico está ahí y la verdad es que la conversión es estupenda. Y al XCON también, el XCON es otra conversión magnífica. Sí, sí, sí, sí. Yo juego pues... Diablo, ¿eh? Déjame empezar, Albert. Yo juego Diablo. Diablo Reaper of Souls, Paragon 3650. Vaya exploit has pegado. Ahí vaya exploit has pegado. No, no, no, no, no. No, no, no, porque ahora voy a hablar yo. Platino, o sea. Platino total. O sea, tengo todo. Todo lo que se puede hacer, todos los personajes a nivel 70, hardcore nivel 70, todo. Ahí está. O sea, no hay nada que decir, Albert. Lo siento, pero ha sido legit. Pues entonces tengo una propuesta para ti. No sé en consola cómo funciona eso del Paragon, pero en fin. Yo que estoy en la comunidad competitiva. No hay season, ¿eh? En consola, Albert, no hay seasons. Ah, vale, coño, no hay seasons, os ha jodido, vale. Pues yo tengo que decir que este verano mi intención era terminar de una maldita vez Witcher 3, que no podía hacerlo, a darle a Batman, que tampoco podía hacerlo. ¿Y por qué? Porque empecé, sí que hubo season de Diablo y dije, voy a echar una partidilla a ver cómo está el Diablo ahora, que hace unos meses que no lo juego. Pues pum, en cuestión de, pues eso, un mesecito, para con 600 con un personaje nuevo, haciendo Greater Reaves de nivel 60 y bla, bla, bla. O sea, enganchado a Diablo como un cabrón. He puesto un parche nuevo recién, que es la bomba. Por cierto. Sí, de Diablo, bueno, ya lo hemos dicho antes, Diablo, con todos los palos que le cayeron al 3 originalmente, estarás de acuerdo conmigo, Mote, si tienes ese Paragon Level, Diablo 3 Reaper of Souls, a día de hoy, me parece los action RPG más recomendables, si no el que más. Mira que yo soy defensor a ultranza de Path of Exile, pero yo creo que la propuesta que ofrece hoy en día a Diablo 3 es la bomba, es un enganche brutal. Y en consolas es descomunal. Es muy adictivo, es ameno de jugar. Vamos, yo es que creo que lo tiene todo. Pedazo de Diablo les ha quedado. En consola no puede jugar con pad. Y muy bien. Venga, por cierto, también os preguntaba si sabemos cuándo sale por fin la beta de Overwatch, ¿eh? Pues Nacho y Salva me han tentado este mediodía diciéndome que, oye, te mandamos a un viaje y creo que de ahí vas a poder sacar una beta. Pero no puedo ir por una boda, así que Enrique, ve tú y nos las traes. Que tú eres muy experto en traerme cosas de las BlizzCon y estas cosas. Pero sí, yo ya sabes, creo. Como la última, 300 euros. Sí, yo creo que estando tan cerca la BlizzCon, yo creo que fecha para la beta de Overwatch va a ser uno de los anuncios bombazo de la BlizzCon. Dado que ya se anunció la expansión de Warcraft, yo creo que la beta se nos va a venir, pues eso, cercana, si no en la misma BlizzCon. Perfecto. Cacafuti 91, amiguete entrañable. Y Carapipi también, me han encantado sus nicks. Carapipi y Cacafuti, efectivamente. Se los cogió él, yo los he intentado pillar y no podía, ya los tenía, él. Decía que qué esperamos del Metal Gear Solid Online, ¿no? Que, bueno, es más para verlo. Y decía si creemos alargará la vida del 5. Sí, yo no sé vosotros, pero volviendo al tema de lo bueno de Metal Gear. Y no nos alarguemos ya porque no estaban titulares, la madre que vale. Y faltan los mensajes del foro, que vas a flipar. Volviendo al tema que hablábamos antes, creo que jugablemente es un título excelente. Teniendo esa base, yo creo que el online puede ser un online muy chulo. No sé cuánto va a durar, no sé si es un juego de, pues eso, de darle dos unas semanas. Orbe, va a durar dos telediarios. No sé, yo las mecánicas de tiro, todo el tema de eso, de cobertura, sigilo, bla, bla, yo creo que está muy currado. Así que visto lo visto, pues puede salir un online bastante decente, pero bueno. Yo me imagino... Konami diciendo, ya que no olvidemos de más juegos, que se van a ir a los pachinko y a los pro anuales, sí. Esto no me parece a mí que no va a durar mucho. Yo imagino los cientos o miles, o no sé, de jugadores, ¿no? Todos apostados así, tirados en el suelo entre la hierba. Entonces desde arriba ves como 300.000 tíos ahí tirados, ¿no? Camuflándose. Y a ver quién se levanta de la cabra, ¿no? Es lamentable. Bueno, ya veremos. Por cierto, también os preguntaba, visto el anuncio de este Kingdom Hearts 2.8, si creemos que habrá un 2.9 que recopile los dos primeros. Madre mía, en PS4. Pero de verdad hace falta otro refrito más. Joder. Hay que tener tres que masters lo saquen después en Game Gear, el mismo de la línea temporal del Metal Gear para saber cuántos Kingdom Hearts van. No, a ver. Eso sí que es un lío. La línea temporal de Kingdom Hearts, madre mía. Como la de Terminator. Troleo aparte, lo decía Pablo esta semana que, a ver, este hombre, ay, que se me ha olvidado el nombre de Square Enix. Steven Spielberg. Nomura. Nomura ha justificado que el nombre del juego, el 2.8, diciendo que los que trae al final todos terminan sumando 2.8. Un peo para ti, Nomura. O sea, lo que no creo es que vaya a haber un 2.9, porque es que no... O bueno, quién sabe, o sea, incluso un 3.1. ¿No tiene Metal Gear una misión 51? ¡Uy! Uy, que lo saquen para Vita, por lo menos, que tenga algún juego más para... La misión 51. Al paladar. Madre, que los parió. No, pero es que España es una, no 51. Sí. Bueno, las misiones de Metal Gear. Es un vídeo solo. De la manera. Qué manera de cargarse una saga, madre mía. Qué manera. Por cierto, Andrés Montero, más allá del tema Metal Gear, que ya le... Oye, hablamos un poco de Metal Gear. ¿O vamos a hablar un poco, estaría vamos a hablar bien, un poco. ¿No? Un poco de él. Ahora que ha surgido el tema, ¿no? Ahora que sale el tema. Hablando justo de él. Nos da una sugerencia. Dice que, igual que hacemos análisis de hardware para PC, ¿por qué no hacemos lo mismo con las consolas? Hablar de periféricos, de las teles más pues, idóneas para según qué bicho, equipos de sonido y tal. Pues eso, bastante, lo trasladamos. Por, ¿no? por Twitter, por el tema también, sobre todo, el sonido de PlayStation 4, que ya lo nombré el otro día. Y la revisión que se hizo del hardware, y la gente sí que lo pide. El problema es que es muy difícil hacer un estudio de un hardware a nivel interno, porque no, a medir decibelios, medir temperaturas, medir flujos de aire, pues es complicado. Pero bueno, sí, es interesante, la verdad. Llamad a Fer, que alguien lo llame, que esperamos, venga, Juan. Llamarle. Llamar a Fer, pasarle un mensaje por WhatsApp y hacemos aquí una pausa para que entre el hombre y nos cuente algo. Bien, por cierto, antes de que le despidamos al amigo Andrés Montero, cerremos su mensaje, dice que va a estar por la Madrid Games Week, a ver si nos vemos por ahí poniendo música, además de la buena, con diéresis. Muy bien, tío, muy bien. Y nada, el último mensaje... volví a hablar de Metal Gear, así que Albert, venga, vamos a hablar otro poco. No, en serio. Vamos, no, pero vámonos, este me daba al, las gracias. Este era de los buenos. Este no, sí, era el que... Sí. El épico. Era el épico. Sí, sí, me lo guardo. Sí, esto sí. Lo pongo tono del móvil para cuando me llames. Sí. yo respeto igual a Kojima y le tengo mucho cariño, pero las cosas como no te son. Metas, no te metas otra vez, que no me voy a salir aquí. O sea, hacemos un retro podcast breve. Venga, vámonos. Hoy no has grabado tú también un mensaje, Albert. Dale, Sergi. Retro Podcast. Venga, Albert, tiene que ser breve, pero hay Metal Gear. Empezamos hablando de Metal Gear Solid. Supongo que esto me da que es una troleada de Nacho, ¿vale? ¿Qué le pasa a la web? Que no tira. Pues ahora no, que lo... ¡Una mierda! ¡Que no tira la web! A ver, o sea, mal de Metal Gear. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque no estamos teniendo algunos problemas técnicos y están los compañeros de desarrollo desde esta tarde mirando a ver qué pasa. Que me ha cargado. Es que hay dos pedazos de tochos rajando de Metal Gear que obviamente vamos a aprovechar y vamos a... para aportar Retro un poco Metal. De variedad al podcast, ¿no? O sea, es verdad que llevamos por lo menos ya 10 meses sin hablar de Metal Gear. Sí, creo que... Una puntilla así rápido, por nombre. A ver, dos comentarios que... aunque se centren en Metal Gear, Juan, tenemos que leerlos, al menos. No hay más remedio. Que la gente recuerde que esto del Retro Podcast vuelve. O sea, hemos estado en los programas ahí haciendo el tonto que no ha habido Retro Podcast, pero los mensajes que leeré ahora son los que habéis dejado en el hilo del podcast de cada semana. Y a partir de la semana que viene, pues todos los mensajes que dejéis aquí y que no mandéis en audio, los recuperaremos en esta sección. Los mensajes que dejéis de Metal Gear, sobre todo. Correcto. Correcto. Mensaje de Heracle. Dice Albert, totalmente de acuerdo, el juego aburre a las piedras. Las misiones secundarias se repiten más que las de Assassin's Creed. Sobra todo la Mother Base. No tiene sentido. Y las misiones secundarias, a los dos o tres que están medianamente decentes, las principales, hasta que no va ya por la 40, son casi sin interés en el argumento. Porque salvo detallitos, es lo mismo. Entra en un sitio atestado de enemigos y poco más. Además, el juego ¿con qué fácil nombre dices aburrir. Que he firmado? No me acuerdo con qué firmé este mensaje. ¿Con qué nombre lo firmé? Heracleion. Ah, ese, fue ese. Sí, sí, dale, dale. En fin, que con C4, lanzacohetes, franco, una metralleta, pistola de dormir, sobra para pasarte el juego sin tanta tontería de desarrollo. De verdad, nunca me ha pasado con un Metal Gear de llegar para jugar y no tener ganas de echar más tiempo en un mapa gigante que no hace nada. El juego pinta muy bien, pero a las 30 horas estás hasta las narices de Metal Gear. Un saludo y me sigue quedando el 3, sin duda, el mejor para mí. Y el otro mensaje, y esto ya va un poco de palito a nosotros. Es muy duro decir que las misiones se repiten más que las de Assassin's Creed, ¿eh? Esto es muy duro. Te digo una cosa que está fuera de lugar este comentario. Perdona, ¿cómo? Nah, no son, perdona, no se repiten tanto. Y esto no me voy tampoco a extender. Tampoco exagerar. No porque se repite la de Metal Gear, sino porque la de Assassin's Creed se repite demasiado. Da igual, demasiado. El 100% de misiones de Metal Gear se basan en extrae documentos, extrae a un prisionero de no sé quién cojones es y mata al objetivo. Ya está, no hay ni un solo objetivo más que ese. Ya, entonces, yo creo que deberían haber metido las variables esas que meten al final, deberían haberlas metido. Creo mucho que antes. Hay más variedad. Creo que hay más variedad en Assassin's Creed. Y por último, a mí Pepincho. Me gusta mucho el juego. Estuve conectando el Destiny que ahora vamos a jugar. Pepincho 69 dice: al verlo ha hecho en plan coña, mentira, lo dije en serio. Pero lo que ha pasado con Metal Gear 5 no es la primera vez que ocurre y me parece lamentable que en un medio serio ocurran cosas como esta. Y argumenta, atentos todos esto, que es un palito para nosotros. Hace 2 semanas se hace un podcast especial y todo lo que se decía del juego era buenísimo. 2 semanas después salen los trapos sucios. ¿Qué pasa, Nacho? ¿No pasaste el prólogo? ¿Acaso no sabías que al juego le faltaba material que no metieron por falta de tiempo? Si te habías pasado el juego tantas veces, ¿por qué no se informó de eso? Ya hicisteis lo mismo con Destiny, Merry Podcast especial en el que alabar el juego, luego sacar los trapos sucios y así con unos cuantos juegos más. No sé el motivo de esto, si es que os dejáis llevar por el hype en un principio o es que tenéis que hablar bien del juego por otros intereses, pero como oyente y lector vuestro me siento decepcionado. No es por el interés, es por el capital. No, hombre, sí, respondiendo que en el tema de Destiny, me acuerdo perfectamente, hicimos un podcast explicando pues todo lo que sabíamos hasta el momento y lo que habíamos probado en ferias y demás. Nosotros no habíamos jugado el juego final porque el juego final nos llegó cuando lo compramos en la tienda, lo compré yo en la tienda porque Activision no nos lo pasó antes. Y cuando lo juegas y lo explotas, pues ves, por ejemplo, lo que hemos explicado antes, pues que el tema del looteo a lo mejor no funciona tanto, que el tema de repetir las misiones en el endgame no funciona tanto, pero claro, todo esto, quieras que no, si tú tiras de lo que has probado en las ferias, de lo que te están enseñando en vídeos y tal, que es lo que hicimos cuando hicimos un especial de Steam, porque era un juego muy esperado, el más reservado, creo, de PlayStation 4, pues es normal que habláramos de lo que teníamos a mano y luego pues habláramos de lo que habíamos probado. A ver, aquí hay dos matices a hacer. El primero, que en el caso de Destiny es, como dices tú, Salva, es un juego cuya fórmula no destapas del todo hasta que estás tranquilamente semanas, si no meses, con él. ¿Cuántos MMOs hemos analizado? Yo el primero, aquí me meto yo la culpa. MMOs que, pues eso, lo analizas durante la primera, segunda semana de lanzamiento, todo lo que ves que tiene mucho potencial, se pone eso en el análisis, ves que la cosa puede apuntar maneras, pero al cabo del tiempo te das cuenta de que ni ese potencial se ha aprovechado, de que cosas del endgame al cual era imposible que llegaras durante las 2 primeras semanas, pues no funcionan como debían, y pues eso, se reajusta análisis, se vuelve a valorar, se espera una expansión, que es un poco lo que ha pasado con Destiny. Y con Metal Gear, aquí es que ahora estamos, y creo que hablo, vamos, para salvar un poco esto de la rajada que hemos pegado. Aquí tenemos una opinión, los que estamos hoy aquí, bastante unánime conforme los problemas de Metal Gear, pero hay que decir que hay un enorme público, un 90% en Steam, más de un 90% de nota media en Metacritic. O sea, hay una grandísima, sí, una pero mayoría 93, absoluta. Pero 93%, ¿eh? Sí, pero hay una mayoría absoluta de gente a la cual Metal Gear le está encantando. Y entre ellos está Nacho, que y posiblemente, yo. Claro, y tú. A mí me gusta, las rajadas. ¿Dónde? Claro, o sea, dicho todo lo que hemos dicho, el juego está bueno. Pero lo que pasa es que yo creo que hay un poco gente, el espíritu, es mi opinión. O sea, no le quita valor al análisis, es mi opinión. Hay gente que a esa fórmula no le ha gustado, como a mí en su momento, Alien Isolation me pareció la polla en vinagre, y en cambio Jabote, en paz descanse, no le gustó. Y respecto a lo del podcast, también hay que tener muy en cuenta que el juego salía ese día, o el día siguiente. Entonces, mucha gente de la redacción no había podido jugar todavía. Entonces, tienes una idea más o menos de lo que puede ser ser el juego, puedes hablar de él, pero ya una vez que ya le echas 80 o 90 horas como yo le he echado, por ejemplo, ahora, claro, ya tienes una visión mucho más amplia y estamos hablando de un juego que es una obra maestra. Si no llega al 10, se queda en el 9, 9 y medio. Si es como, pues, claro, ¿sabes? Claro, pero porque lo bueno ya hubo un podcast entero hablando de todo lo bueno que tenía, hay un análisis hablando de todo el juego, pero también hay pequeños detalles que es bueno, joder, nombrar, yo creo, para que la gente también se ponga un poco en contexto, pero el juego es una puta obra maestra. Ya tengo el sustituto de Jabote aquí. Yo tengo un 10 aquí, yo le pongo un 10 a ese juego, es una puta locura, pero claro, falla mucho también. ¡Hostia! Ya lo ha acabado de arreglarlo. Ya lo ha acabado de arreglar. Voy a ponerlo en cita esto en Twitter, ¿eh? O sea, en la primera jugote que voy a poner. El juego, o sea, es una obra maestra, pero eso falla. Está un 10, pero falla mucho también. Vuelva, falla como una escopeta de feria las cosas. Claro, claro, pon eso. Pero un 10 merecido. No, a ver, no, en serio, el juego es un juegazo. No, a ver, el juego es un juegazo, eso hay que reconocerlo. Y todo el mundo que lo esté jugando lo sabe. A nivel, como dice Albert, a nivel jugable se juega perfecto. Pero, venga, claro, tiene el nivel técnico. ¿Qué os parece a cada uno? Mote, ¿qué te parece a ti, va? No, me encanta. Creo que he estado mucho tiempo esperando este juego y, bueno, pues... Al final creo que ha cumplido 9 con todas temporadas, qué lástima que no vamos a llegar. Contra 11. Le falta un poco, le falta alguna cinemática para mi gusto, pero por lo demás bien. Pongo palomitas ahí, ¿no? Juan, cierra esto. Vámonos, Sergi. Ay, señor. En fin, disculparnos y espero que entre todos los troleos que soltamos, algo que es pues también parte lógica e intrínseca del podcast, sepáis distinguir lo que al final es el mensaje, ¿no? Y que bueno, nos gusta Metal Gear, nos parece la bomba y lo que hemos dicho no cuenta. ¿Lo he arreglado o no? No lo he arreglado, ¿no? Sí, sí, ahí te han portado. Vale, no vale. Vamos no, vale. Despidiendo, bien, bien, Juan, despidiéndonos, bien. Pero del todo, Juan, del todo. Ay, Dios mío, no, ahora fuera de coñas. Espero que lo estéis pasando bien porque nosotros por lo menos de verdad que lo estamos pasando bien para esta noche. Un abrazo grande, Salva, hasta la semana que viene. Que vaya bien y me habéis dejado un poco cagado porque a mí me parece de los mejores Metal Gear que he jugado y no quiero entrar en debate otra vez, ¿eh? Oye, tú eres el principal responsable de todo lo que ha pasado en estos dos programas, Álvaro. Si tú has marcado hoy la línea editorial, cabrón, que estás diciendo. Yo soy de los que piensa que precisamente el Metal Gear con mayor nota es el Metal Gear que más juego es. Bueno, pero debatamos esto un poco. ¿Qué a ver, dices? Salva, esto que dices, ¿a qué te refieres? Porque claro, jugablemente. ¡Mote! Hemos ¡hasta la semana dicho... que viene! ¡Bendiciones, buenas noches, adiós! ¡Hasta luego, el año! Pues nada, a ver si en el programa que viene hablamos un poco de Metal Gear, tío, que no he hecho de menos. No te quepa duda. ¡Hasta luego, Alfonso! Bueno, sí, yo estoy con Relaño, yo creo que había que seguir hablando un poco, porque hay detalles que todavía se nos estén mirando escapar ahí. O sea. Venga, chicos, un saludo. ¡Hasta luego, chao, chao. Enrique! Hasta la semana que viene, que espero que hablemos de una cosa que no sea Metal Gear, porque vaya Street vaya, Fighter, vaya, ¿no? Vaya tela. Venga, hombre. Chao, Sergi. Venga, hasta la semana que viene y a ver si podemos hablar un poquito más de Metal Gear, que me parece un tema súper divertido. Muy divertido. Albert, me da miedo decirte que te despidas, tío. Pues bueno, nada, te puedes ir despidiendo de verdad. Aprovecha, Albert, aprovecha. Dale, ven. No, hombre, no. Volverá el podcast la semana que viene, el lunes, con un especial Metal Gear. Por favor, lo estoy deseando, Albert. Antología de la saga. Debatiremos los pros y contras de cada uno de los de las 5 entregas. Y ya cada uno pues pondrá su opinión. Ojalá sobre... fueran 5 entregas. Y que la gente mande mensajes al respecto. Sí, claro, mandad vuestros audios respecto a vuestra opinión sobre Metal Gear a meripodcast@meristation.com. Todo audio que venga de Metal Gear será eliminado. No, no. Pero eso hay que oírlo. Solo si en el asunto pone Metal Gear se leerá en el programa. O sea, tenedlo muy en cuenta. Sí. Y digamos, las grandes reflexiones y los grandes ensayos que queráis hacer sobre Metal Gear 5, recordad, al foro, en el hilo del podcast de esta semana, pues ahí plasmáis vuestra opinión de Metal Gear. Y creo que esta semana también voy a recuperar los mejores mensajes que caigan en Twitter sobre Metal Gear. Así que la semana que viene entrevista a Hideo Kojima. Damas y caballeros. Un segundito, Juan, déjame apuntar. A los que nos envíen audios, por favor, que lo intenten hacer en MP3, por favor. MP3. Hostia, sí, que se me han quejado. Oye, se me han quejado hoy. Esto tengo que decirlo. Se me ha quejado ahora a última hora de que la cuenta estaba llena, pero es que claro, he entrado y había un audio de 10 megas para un minuto. Coño, comprimamos un poco eso. Pero eso, en MP3, que a veces las compresiones y los codes que enviáis no dan problemas. MP3. Bien. Lo que tengáis en el móvil. ¿Qué ocurre? Oh, este. Si no aparecen es porque no están en MP3 o son de Metal Gear. Vamos yéndonos. Lo dicho, como todas las semanas, agradecemos que estéis hasta siempre, Juan, hasta siempre. Prestándonos atención. Esperamos volver el lunes, todo se ha dicho. Bueno, que por cierto, no si próximo. Somos trending topic en España, no sé por qué, creo que sí, por rajar de Metal Gear, pero. No lo hemos dicho. Pero yo lo he visto y ponía trending topic 53 tweets, tío. ¿Cómo puede ser esto, tío? Pues por eso. Es que el segundo es Keylor Navas hablando la copia, ¿sabes? Mr. Robot. Bueno, lo dicho, que muchas gracias, que sois unos cracks y que el próximo lunes, Dios mediante, volvemos, no faltéis, pasaremos lista. Chao. Oye, Alfonso. Dime. Pero yo creo que la misión 14, ¿no? O sea, el objetivo de la 14, ¿te acuerdas de la 14, no? Es bastante parecido a la de el objetivo del 13, ¿no? Sí, muy parecido. Hablemos de la estructura de esas una canción de Metal Gear. Sí, lo que es la caza de la oveja vs la caza del burro, ¿no? Sí, lo que es el burro, la diferencia, ¿no? El matiz de animal, claro, es que es. Date cuenta, también quería hablar de un tema muy importante, como es uno de los reclutas de los 150 que pillas, ¿no? Hay un recluta en concreto que no me acaba de gustar sus estadísticas. Creo que no está bien hilado el que tenga la ingeniería en A, pero luego. ¿Qué te parece a ti eso, Relaño? Oye, voy preparando. Hombre, es un tema muy interesante para seguir hablándolo y sobre todo me gusta mucho el cameo que hace Hideo Kojima en el juego. Lo ha encontrado ya, ¿no, Albert? ¿Qué crees? ¿Qué crees tú que las motivaciones que tuvo Kojima exactamente? ¿Qué representa la rata que aparece en la misión 31 en el alto un monte? Salva, calla, ¿qué te está gustando? No, pero tiene mucha profundidad esa rata, es como la de la película Infiltrados, ¿no? Y la rata, todo simbolismo, esto es simbolismo. Kojima, el simbolismo. Albert, creo que podemos seguir hablando. Están yendo. Vámonos de aquí. ¡Es una mierda! ¿Pero qué cosa?